habían tantos que querían que yo me caiga. Decían que lo mío era una porquería. Como me encanta que vean cómo estoy creciendo hoy en día. No lo creerías, mientras todos se hundían. Estaba hecho ceniza, pero mi alma resurgía. Me gusta cantar, esto de flow es algo especial. Para mí es como un arte marcial. Con el talento que tengo te derrito un glaciar. Flow que sale pa' la gente, y es tan evidente que Sony Peter te sorprende. Con este flow que llega pa' el continente, siempre cambiando pero siendo el de siempre. Los cambios que tuve en mi personalidad nunca cambiaron a mi verso y mi calidad. Do you know que mi flow te vino a invalidar, a dejar a muchos que habla demasiado sin salida. Esto es por lo que yo vivo, yo nunca voy a estar escondido. Yo solamente te ofrezco un ruido que hace que el mundo entero pueda estar unido. Estaba confundido si creía que yo estaba con miedo. Yo nunca jamás retrocedo, jamás con la música hablo al pedo. Vine pa' quedarme y me quedo, solamente para eso estoy. Do you know, para adelante es hacia donde voy. Volando, este es mi mambo. Ningún hater me está contaminando. Yo sé lo que puedo hacer con la música. Para acomodarme a mí es la única que me supo ubicar. Esa baby cuando escucha este talento ya se empieza a lubricar. Do you know me, bro? Este flow es cómico. No rapeo desde el 2002. Desde 2007 empecé. Y hoy en día el suelo yo te lo hago estremecer. No me pueden vencer ninguno a este luchador de sumo, que rapea bien y el ambiente te lo perfumo. Con este flow que yo ni lo fumo, no lo pueden hacer ninguno. Yo sé muy bien que este flow pega cual rebenque. Con el flow sabe que yo me enfrente a más de uno de este continente. Y lo que rime quedó para siempre. Oh baby, si canto a más de uno lo hago quebrar en llanto. Sé muy bien que en este eterno quebranto voy a llegar a ser un día tanto ruido. Yo jamás me confío, solamente confío en pocas personas y son los míos. Los que están detrás mío que nunca me descuido. Solamente sé que más de un hater lo invalido. Invalidando comentarios de varios que dicen de que el Sony vivió de sicario. Hoy en día tengo 1000 años haciendo música, llenando mi calendario. Warrior, hable después de escucharme. Con el respeto que yo tengo ni se alarme. Vine solamente para quedarme. Ningún hater puede contaminarme. Oh baby, escúchame como yo lo canto. Yo sé muy bien de que no soy un santo. Pensaban que Gonzalo no era para tanto. Ahora pensalo antes de querer ubicarlo. Hoy en día ni me ubican ni me aplican. Flow que tengo siempre que se me triplica. Más de uno cuando escucha este freestyle se identifica, porque sabe de que a más de uno le hundí la clica. Este flow es lo único que tengo para mí. Se lo fuman como un cigarrito Laramie. Una bestia del rap y del R&B. Do you know que siempre me atreví y aprendí de la música que ella me enseña. Ella es para mí, no es mi dueña, ni yo soy dueño de ella. Porque siempre va a brillar bajo otras estrellas. Rayos y centellas caen cuando Sony canta. Si se cae se levanta, más de uno se espanta cuando la música los espanta. Flow que sale, yo no soy un fantasma.